cambiar mi vida. ¿Cómo quieres que cambie el alma? No te niego lo que me pidas, no te pido nada, ni te niego nada. 13 minutos pasan de las 11 de la mañana, 10 y 13 si nos escuchas desde Canarias, este miércoles 28 de agosto. Estamos en Riguroso Directo, ya saben que nosotros emitimos desde la sede central de la Organización Impulsora de Discapacitados en Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo. Y hoy está conmigo en el estudio de OIZ Radio, bueno, pues el fundador de la OIZ y hoy en día presidente honorífico de esta organización, Dionisio González. Muy buenos días. Muy buenos días, tengamos todos. De nuevo, tenemos que estar aquí en nuestra casa, en OIZ Radio, para defendernos de los ataques que llevan sufriendo, bueno, pues usted en primera persona hace más de 30 años por intentar generar puestos de trabajo para todas aquellas personas con discapacidad que lo necesitan. No deja de ser contradictorio, no deja de ser, pues eso, insultante, porque que se pueda perseguir a las personas que generen empleo y con ello generamos al mismo tiempo recaudación fiscales para el Estado, que somos todos, y nosotros siempre hemos tenido muy claro que cuanto más seamos a contribuir fiscalmente, más ligero puede ser el peso de la carga para todos los que tenemos que estar poniendo dinero para que el Estado cubra todas y cada una de sus necesidades, ¿no? No comprendo que se puedan permitir el lujo de privar a los que somos capaces de generar puestos de trabajo, cumpliendo con todas y cada una de nuestras obligaciones. Está archidemostrado en 140 resoluciones judiciales, clara y transparentemente, que la OIZ no comete ningún delito de estafa, ningún delito de contrabando, ningún delito contra la hacienda pública. Y en ningún caso nos tachan de ilegales ningún solo juez. Sin embargo, ni la Audiencia Nacional, ni jueces provinciales de todo el territorio nacional. Sin embargo, Dionisio, estamos aquí porque, de nuevo, volvíamos a ver a finales de la semana pasada titulares que hablan de intervienen en Cádiz más de 200.000 boletos ilegales de lotería y 1.134 euros. Solo he encontrado un medio de comunicación, concretamente lavozdelsur.es, que habla de 300.000 boletos no autorizados. El resto de medios sigue hablando de lotería ilegal porque es lo que les remite la Policía Autonómica de Cádiz. Y si somos ilegales, ¿por qué han tenido que devolvernos en Canarias, en Andalucía propiamente, que se han picado con nosotros de una manera abismal, sobre todo Andalucía, la estará gozando los responsables de la ONCE, porque ganas tienen de acabar con la competencia, la más sana, justa y necesaria competencia, porque ellos son incapaces de colocar, de dar trabajo, de paliar las necesidades de 4.600.000 personas discapacitadas, que invidentes solo son 100.000. Se han propuesto de representarnos a todos y lo están consiguiendo, injustamente. Y podríamos hablar largo y tendido. La suerte que tienen es que los medios de comunicación se prestan a hacerle todo tipo de favores, hablar más de la competencia cuando lo que tenían que hablar más de ellos. Pero como se gasta una millonada en publicidad que la recibe del gobierno aprobado en el Congreso de los Diputados con luces y taquígrafos, subvenciones superiores a los 58 millones de euros que han gastado en el 2017 en publicidad. En publicidad para arremeter contra los discapacitados también. Para arremeter con la más sana, justa y necesaria competencia, que todo el mundo compite. Todos, todos. las profesiones que usted se pueda imaginar, todas compiten, sana y justamente. Ellos tienen las mejores herramientas porque nos sacan más de 50 años de historia, más de 50 años de economía, más de 50 años de apoyo político y social. Para no ir más lejos, yo he comprado cupones de la ONCE hasta que ya tanto nos cansaron que dejé de comprarlo, porque, como me decían algunos compañeros, y no tienes bastante que son los causantes y también contribuyes a levantarles un poco más a los ambiciosos, egoístas por naturaleza, porque no se les puede calificar de otra manera. Más de 140 resoluciones judiciales en estos 30 años que lleva constituida la organización impulsora de discapacitados, estos señores de la ONCE acosándonos, desprestigiándonos, descalificándonos, poniéndonos palos a las ruedas, y cuando puede nos los tiran a la cabeza, porque lo que han querido ha sido meternos en el calabozo. Pero ningún juez se lo ha permitido. Entonces, Dionisio, y no se lo ha permitido porque no tiene razón, porque dinero tienen para emborracharse. ¿Qué le diría a todos los oyentes que dicen, sí, usted nos habla de todas esas victorias judiciales, pero bueno, la realidad que nos cuentan los medios de comunicación es que la policía se ha llevado esos boletos en Cádiz? ¿Por qué, si no hay ningún ilícito penal, la policía sigue incautando esos boletos? Eso es lo que yo soy también incapaz, nada más que puedo sentir impotencia, que teniendo todas estas resoluciones a nuestro favor, no seamos capaces de hacerlas valer. Porque esto demuele a cualquier agitador como la ONCE. Pero en este caso no, porque como digo, con pólvora ajena se dispara muy fácilmente. Si no le cuesta ni un céntimo, todo lo contrario, se la pagan. Y más. Entonces, bueno, nosotros ya estamos cansinos de tener que aguantar tanta inclemencia. Yo, pues eso, lo que pediría un basta ya por la ONCE, porque no deja de levantar el hacha de guerra en pie, y pim pam, parece mentira que no se hayan convencido de que tienen mucho dinero y todavía siguen siendo egoístas. Le han dado toda la vida por haber. Injustamente. No, podrían tener parte de razón, pero injustamente cuando están arremetiendo contra sus más semejantes. No merecen el apoyo que se les está dando, ni política ni socialmente. Y por parte de los medios de comunicación. Y no digo la Organización Nacional de Ciegos, sino los representantes de la Organización Nacional de Ciegos Españoles. No lo merecen. ¿Por qué? Porque lo que no puede ser es que una organización benéfica, reconocida de utilidad pública, exenta de toda clase de impuestos, recibiendo subvenciones, habiéndola condonado en dos ocasiones cifras astronómicas de hasta 400.000 millones de pesetas de la seguridad social, de la cuota empresarial de la seguridad social, en dos ocasiones, y no han tenido bastante que ahora ya se la han quedado exentas de cotización. Que vengan acusándonos a nosotros de que no pagamos impuestos, de que no pagamos seguridad social, cuando pagamos más impuestos que ellos, siendo mucho más débiles que ellos. Cuando pagamos seguridad social, cuando nos lo permiten, cosa que ellos no. ¿Qué clase de democracia es esta? ¡Qué vergüenza! Siento vergüenza ajena de tener una democracia tan débil, y menos mal que está el Poder Judicial. Y todavía, en 30 años, no le han dado una sola razón, Sí, le dieron una que no la acabo de comprender todavía. No la acabo de comprender. Nos pusieron una sanción por el año 99, venían pesetas todavía, por competencia desleal, nada más y nada menos, competencia desleal por aprovecharnos del sorteo de la ONCE, un sorteo que es de titularidad estatal explotado en calidad de monopolio por la ONCE. Nos pusieron una sanción, que estoy deseando que la lleven a cabo, porque nos tiene denunciado la ONCE en un concurso de acreedores, por unos 100 o 208 millones de pesetas, que ahora ya lo que reclaman son, me parece que 2 millones de euros por los intereses. Pero yo me froto las manos el día que yo tenga que pagar ese dinero. Ya lo sacaremos de la publicidad, lo sacaremos del apartado que sea necesario. Pero desde luego el día que ellos tengan que pagar una indemnización por competencia desleal, que ellos sí que son desleales hasta la médula, porque ellos sí que mantienen un monopolio que está prohibido en toda Europa y en España entera, porque les recuerdo a todos los oyentes que la Campsa era la única gasolinera que había en España. Monopolio. Desapareció. Ahora hay gasolineras con muchas marcas. Muchas marcas. Radio Televisión Española era la única, el único medio de comunicación que había en España. Monopolio. Ha desaparecido. Hoy hay medios de comunicación de todas clases, que también siento vergüenza de ellos, porque de nosotros nada más que sacan las miserias, que además no son miserias propias nuestras, las miserias que denuncia la ONCE, que son rigurosamente falsas, pero nadie nos saca en vivo y en directo con ellos para demostrar quién tiene más razón. Si les parece, Dionisio, les contamos a nuestros oyentes que la semana pasada, a raíz de estas informaciones que surgen en la provincia de Cádiz, un medio de comunicación al que no vamos a nombrar acudió a esta sede central de la Organización Impulsa de Discapacitados, pues para tomar unas imágenes, ¿no?, de recursos, suponemos que para escribir una noticia, pues como ellos quisieran. Usted estaba aquí, en la central, salió, les abrió las puertas de su casa, les invitó a entrar, a grabar lo que quisieran y a ofrecerles toda esta documentación jurídica que atestigua que la OIZ no comete ningún ilícito penal. Y lo rechazó plenamente. Bueno, ni siquiera quisieron escuchar. Que si yo le iba a enseñar a hacer su trabajo. Digo, no, mire usted, yo no le voy a enseñar a hacer su trabajo, solo le digo que tenga en cuenta que cuando se recibe una noticia, por el teletexto que sea, lo que hay que hacer es contrastarla y también ponerse en contacto con la parte que está siendo acusada para que tenga la oportunidad de defenderse y, para bien de ustedes, clarificar la realidad de los hechos. No solo contar una versión, el que tira la piedra y esconde el brazo. No hay derecho, pero así es. Siempre se ha dicho vulgarmente que al pobre nos toca siempre de bailar con la más fea. Bueno, luego esa no tiene nada que se la pueda reprochar, puede ser más dulce que la más bella, pero me he dicho ese comentario, ese refrán, porque es así, ¿no? Quiero decir que a los más pobres, al perro flaco, todos se le vuelven pulgas, ¿no? Al árbol caído, pues nada más que hacer leña del árbol caído. No, señor, si algo se ha de hacer en aras de la solidaridad es apoyar a los que comienzan, a los que tratan, como otros, a aportar soluciones reales de integración sociolaboral, político, deportivo y cultural, que es nuestra máxima en la UIZ, de generar todo tipo de actividades económicas pagando todo lo que pagan los demás, no más que lo que no pagan otros. Dionisio, ¿cuántos medios de comunicación fueron a cubrir hace tan solo unas semanas bueno, pues el pago del último bote boleto de la OIT, que ascendía a más de 1.700.000 euros. ¿Y cómo me has dicho que...? Hace tan solo unas semanas la OIZ hacía entrega de su último bote boleto, más de 1.700.000 euros era el premio. Que fue en Navalmoral de... ¿Cuántos medios acudieron a recoger esa noticia? Ese pago de más de 1.700.000 euros para un agraciado. Hombre, ¿cómo van a acudir si sería hacernos un favor? Si sería hacernos una realidad que nadie va a poder tapar. No han sido capaces y vamos a seguir trabajando en pro de que jamás lo consigan. El dinero abre muchas puertas, pero las razones evitan que se puedan cerrar también, aunque seamos mucho más pobres. Desde luego, si la ONCE lo que quiere es guerra, ellos tienen todas las herramientas más grandes, pero nosotros con el tirachinas también nos defenderemos. Si llevamos 30 años trabajando, será por algo, ¿no? Será por algo. Si seguimos aquí abiertos en Talavera de la Reina, pese a esas noticias de Cádiz la última semana, será por algo, ¿no? Aquí no ha venido nadie. Y en todas las demás de las provincias que tenemos abiertas, nunca se ha cerrado. Alguna vez lo cerraron por equivocación, pero lo tuvieron que abrir, como tuvieron que devolver siempre todo lo que nos incautaron, como tuvieron que devolver casi 1.000 millones de las antiguas pesetas que nos fueron bloqueando durante 12 años, más de 12 años, y luego las tuvieron que levantar. Precisamente, el ministro Marlaska fue el que levantó aquellas... El bloqueo de aquellos bloqueos de todas esas cuentas que no se hicieron en un solo año. Se vinieron haciendo desde el año 96 hasta el 2008 que se levantaron. En el 96 nos bloquearon aproximadamente unos 300 millones de pesetas tratando de estrangular el proyecto en vida. Porque nos impedían, teniendo dinero en el banco, de poder hacer frente al pago de la seguridad social de todos y cada uno de nuestros trabajadores, que todos estaban dados de alta, todos, absolutamente todos, en la seguridad social. Nos impidieron de poder pagar, que no cogíamos el dinero para luego irnoslo a gastar en lo que quisiéramos, no, permítanos descargar de nuestras cuentas del banco el pago obligatorio de la administración central. Pues no. Lo que pretendían era que las falsedades rigurosas que habían vertido todos los medios de comunicación contra nosotros en el año 96, que éramos muy pequeños, se nos acusaban de que habíamos estafado más de 15.000 millones de pesetas. Desde 1992 que comenzamos la actividad hasta desde el 92... hasta el 96, 15.000 millones de pesetas no lo habíamos visto ni en bruto. ¿Cómo se puede estafar 15.000 millones de pesetas si no han pasado ni siquiera en bruto por tus manos cuando pagábamos todos los requisitos? El 50% para premios, el 30% para vendedores, el 9% para administración, la seguridad social de los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede estafar? Pero ¿Qué engaño, qué falsedades rigurosas que vertieron? No pudieron, pero siguen tirando piedras y piedras y cada vez más gordas si pueden. Porque ¿qué ha pasado con la sexta y con la cuatro? Pues prestarse a hacerle el gran favor que no terminó de causar efecto en el año 96. A ver si ahora eran capaces. ¿Y por qué tenemos estas incautaciones injustas cuando luego lo tienen que devolver todo? Es para hacernos daño públicamente en los medios de comunicación, pero en los juzgados no nos ganan nada. Y si no nos ganan nada en los juzgados, ¿por qué siguen insistiendo? Hablábamos hace un momento de impotencia, Dionisio. ¿Qué sintió, bueno, pues cuando esos periodistas de la Sexta y de Cuatro llegaron a esta casa, porque estuvieron aquí grabando en la sede central de la OIZ, y usted les dio esos papeles, esos 140 autos, pero sobre todo ese del 20 de abril del 99, en el que la Audiencia Nacional dicta que no hay delito de estafa, ni delito fiscal, ni contrabando sobre esa denuncia que había interpuesto la OIT, porque ese documento destruye absolutamente todo el programa que se hizo después, lo tuvieron en la mano. Pero es que eso no les interesa, porque hay un refrán de la abuela que dice: no morderás la mano que te da de comer. Y los medios de comunicación, con 58 millones de euros que se gastan en publicidad de grandes cadenas, que no están repartidos en televisiones locales, en emisoras locales o periodiquitos pequeños, no, están en los grandes medios, donde está la masa de los oyentes, que no se lo merecen, porque no deberíamos de seguirle, porque mienten más que pestañean, porque se presta nada más que al mejor postor, donde hay dinero. Es lo que hacen los medios de comunicación, lo podemos demostrar, con argumentos en la mano. A nosotros nos grabaron en Televisión Española y no lo publicaron. Para Informe Semanal. Fuimos a los estudios de Barcelona, no me acuerdo cómo se llama el barrio donde están, cómo se llama aquel, pero nos grabaron. El jefe de gabinete jurídico me acompañaba, nos pagaron el hotel, que está allí al ladito de Televisión Española, pero fue lo único que nos pagaron. Porque luego nos dieron la puñalada trapera, porque el jefe de gabinete jurídico, Javier Gallego, iba a grabar en Televisión Española con el móvil lo que allí se decía, por si acaso luego cortan y pegan, porque no es directo, y luego cortan donde les da la gana, claro. Y donde parece que dices Diego, dice que digo que a lo mejor, quizás, tal vez, todo lo contrario de lo que estaba queriendo decir. Pero ellos, con mala fe, lo hacen cortando y pegando para que parezca todo lo contrario. Por eso que yo ya no iré a medios de comunicación que no sean en directo, porque es que es para que luego te pongan todo boca abajo, el mundo al revés. A la hora de la verdad, como digo, lo que no hay ningún derecho, que una organización benéfica que cuenta con tantos privilegios, que compite con todo el mundo, que tiene empresas de todas las clases y todos los colores, de todos, pero que nadie tenga lo mío. Yo lo de todas, pero lo mío que no lo tenga nadie. Egoísmo puro, avaricia, porque viven por encima del bien y del mal del resto de las personas, del colectivo de las personas con discapacidad, sean físicas, sensoriales o intelectuales. Ellos, 100.000 personas, se han propuesto representarnos a los 4.600.000 que componemos, según estadísticas del propio Inserso, del Ministerio de Asuntos Sociales, que no sé si existe ahora ya como tal el ministerio o será llevado a través de alguna subsecretaría, pero se lo han propuesto, y luego lo más triste es que los políticos le hacen el juego, les siguen dando de todo, como dejarle exento de la seguridad social, dándole subvenciones después de facturar la friolera de 1.900 millones de euros solo en el proyecto de cupones. Luego tiene toda la cadena de proyectos que tienen. ¿Y pueden estar permitiendo que esos señores arremetan injustificadamente contra sus más semejantes? Nada más que porque queremos competir de la manera sana, justa y necesaria, como todo el mundo tiene que afrontar la sana, justa y necesaria competencia, sean de la profesión que sean, sean médicos, sean medios de comunicación, sean fabricantes de coches, sean de la actividad económica que sea, menos ellos. Yo hay veces que me pregunto y digo, ¿qué tiene el gobierno con esa organización para que le deba tanto? Para que le dé tanto y le permita arremeter contra los más débiles, después de todo lo que le dan a manos llenas. Y estamos hablando, como siempre, de la cúpula, porque no tenemos nada en contra de esas personas que están trabajando. Para nada. Y de la que también podríamos hablar todas las historias a lo largo de más de 30 años que llevo con este proyecto, de todo lo que usted conoce de buena mano, de esos trabajadores que no viven tan bien como dice la propia organización que viven, sus trabajadores. Se ve que antes vivían. Ahora ya hay muchas dudas. Y ya hay que decirlo todo, porque puesto a poner puntos sobre las IES, pues que vayan saliendo. Sí, porque luego le acusan a usted. Hasta las comas. Sí, le acusan de lo que no es verdad. De aprovecharse de las personas con discapacidad, dicen. Cuando se aprovechan ellos infinitamente mucho más que nosotros. Y además, de mí no se puede hablar como si fuera dueño y señor, que tampoco me importaría de serlo, pero es que no lo soy. Yo soy el presidente fundador, pero no el dueño, porque en las organizaciones benéficas no hay ni una sola participación de ninguna clase de accionariado. Eso que quede claro, porque es que hablan de mí. Sí, porque en la SE está hablando de usted como si fuera el dueño de todo. Bueno, es peor, se habla como si fuera el caco de la mafia. Sí, que tiene más patrimonio que casi Amancio Ortega, el dueño de Zara. Casi, casi miro y casi no te veo, y estamos a un solo metro, Diana. Yo tengo tanto, afortunadamente tengo, más de lo que esperaba tener. Podría decir que tengo más de lo que necesito, pero todo honradamente ganado, honradamente, todo declarado honradamente, pagando IRPF por encima de lo que tendría que ser justo. Y ahí queda eso. Eso sería para otro debate fiscal. Y que todavía al que cumple se le machaque, que no se me machaca a mí, lo peor es que se machacan a miles y miles de personas con discapacidad, porque nosotros mantenemos todos los años de media entre 2, 3 y 4 mil puestos de trabajo. Sí, se habla también de que es que muchos vendedores de la OID no tienen discapacidad. ¿Cuántas veces hay que explicar a la sociedad que a lo mejor el compañero que les está vendiendo el boleto es que no es ciego? No se le ve. Claro, pero hay más tipos de discapacidad, por desgracia, en este mundo. Eso es. Pero además, aunque solo sea una persona parada, nosotros llegamos a darle un calificativo, acertado o equivocadamente, un calificativo que nos parece muy apropiado, nos dio por llamar discapacidad social a aquellas personas que necesitan trabajar, que tienen infinidades de necesidades y que nadie les remedia. Nos dio por incluir, así como existe la discapacidad física, intelectual o sensorial, que también existe porque la conocí en mis propias carnes, de estar desempleado aproximadamente desde el año 80 hasta el 86, que conocí Prodiecu y me sacó del calvario que tuve que estar viviendo, por dos depresiones de caballo que me tocó de vivir, por no tener trabajo. Por querer trabajar y no poder. Y no tener. ¿Dónde? Pero ganas todas. Y nunca se me caían los anillos. Si tenía que ir a tirar al monte, sin haberlo hecho nunca, pero a tirar como un corsario. Si tenía que ir a vender libros, como si tenía que ir a vender lo que fuera a domicilio. Y aunque hubiera tenido que ir a pedir, también lo hubiera hecho. Pero quiero decir con esto que, como sabía en sus propias carnes lo que es vivir esa situación, querer trabajar para sacar a tu familia adelante y no tener con qué, es humillante, sumamente humillante. Lo sé, como digo, con luces y taquígrafos, haberlo vivido en mis propias carnes. Quedar desvalido completamente. Porque prácticamente lo único que servía era para ducharme y vestirme y poco más. Y bueno, y hasta comer. Poco más, porque ni caminar podía. Ni caminar. De esas depresiones tan fuertes que no se las deseo a nadie, ni al peor enemigo. Y llegó por eso la crisis a este país. Lo llamamos discapacidad social. y evitar de tener que llegar a ese fondo. Usted abrió las puertas de esta casa a todo ese tipo de personas, muchas de ellas de esa comunidad autónoma de Andalucía, porque por desgracia allí hay parados de larga duración, personas pues que con poco más de 40 o 50 años no tienen oportunidad laboral ninguna. Eso es. Pero nosotros siempre hemos dado orden de prioridad a las personas con discapacidad, pero sin olvidarnos que no estamos solos, que no podemos vivir en una urna de cristal. Y desde luego, desde aquí, lo que comentaba antes, la ONCE sí que está llevando a sus afiliados miserablemente. Y les digo por qué. A los vendedores de la ONCE les están rodeando, quitándole la posibilidad de vender los topes de su salario. ¿De qué manera? Venden los cupones por orden de la dirección central de la ONCE, de los responsables máximos de la ONCE, en las gasolineras, en los estancos, en las librerías, en correos. Lo están vendiendo, parece ser, todavía no lo han visto mis ojos, ya en algunos supermercados de Carrefour. Lo están negociando con Mercadona, en las cajas propiamente. Todo eso quita puestos de trabajo de invidentes y etcétera. Le están rodeando. Yo creo que es para que no den los topes y los dejen en la calle. Y pagándoles la mitad de lo que les pagan a las personas físicas. Y eso sí que hay derecho, y nos acusan a nosotros de que no pagamos impuestos, que pagamos más que ellos, que a ellos les quedan exentos con luz y taquígrafos aprobados en el propio Congreso de los Diputados, y a nosotros, ¿por qué no? ¿Qué vara de medir tienen estos señores? Que no todos, porque la mayoría ni lo saben, la discriminación que estos señores de la ONCE y algunos políticos de arriba de talla están haciendo con el resto de las personas con discapacidad. Todo se lo dan a más que a los ciegos. No a los ciegos, a los responsables, a la cúpula de la ONCE. Con luz y taquígrafo, con guante blanco. Vergonzoso. Hasta el rey, que seguro que lo ignoraba, le dio al presidente de la ONCE, a Carballeda, Miguel Carballeda, el premio, ¿cómo se llama? De la de los príncipes de Asturias, ¿no? Sí, pero el premio era el premio a la Concordia. A la Concordia. Le tenían que haber dado el de la Discordia, que es parecido pero muy distinto. Tan distinto como comprarse un traje negro o verse negro para comprarse un traje. Esos señores son hostigadores del colectivo propio de ellos y del resto de las personas con discapacidad. Y el mayor responsable, Miguel Carballeda. Porque es el cabecilla número uno. No de la mafia, del número uno de todos los beneficios que tiene para gastarse los dineros de esas subvenciones después de facturar 1.900 millones de euros, hasta 113 millones de euros que tienen concedidos por el Congreso de los Diputados, porque, pobrecillos, no han facturado lo suficiente. ¿Quién? ¿Los que no venden lo suficiente de los ciegos que venden el cupón o los de la cúpula de arriba para seguir invirtiendo en hoteles, para seguir invirtiendo en toda clase de actividades económicas? No nos callarán. Dionisio, la administración le ha denegado la autorización para su lotería, argumentando que genera ludopatía. ¿Qué opinión le merece este fenómeno de casas de apuestas que está, bueno, pues comiéndose literalmente todos los locales vacíos de prácticamente todos los municipios de España? Esas apuestas por internet que también se llevan ahora más que nunca, esa publicidad que vemos absolutamente en todos los sitios. Bueno, ya en los partidos de fútbol es algo casi que viene con la grada y los espectadores que están viendo el partido en ese momento, la publicidad de todas esas empresas de apuestas. Y que realmente la sociedad está denunciando que están produciendo un grave perjuicio en barrios, bueno, pues que no son precisamente los más ricos de las ciudades, y jóvenes que están, bueno, pues viviendo auténticos dramas en sus familias porque están muy enganchados con este tipo de apuestas deportivas, que, como decimos, cada vez hay más locales en todos los municipios de España. Bueno, yo sobre ese particular, primero diría que tenemos más derechos los juegos benéficos, juegos llamados responsables, porque no arruinamos a nadie por pequeñas apuestas que se hacen en nuestro juego o en el de la ONCE o en el de la Lotería Nacional, por ejemplo, ¿no? Pero tampoco soy quien para poder cambiar la ley de una industria de juego privado que, aunque produce inmensidades de ludopatías y acaban con muchas personas como con cualquier otra enfermedad, porque se arruinan. Y se arruinan no solamente económicamente, sino también familiarmente, ¿no? Pero eso es algo que es solo el gobierno que puede... Pero es llamativo, cuanto menos, el crecimiento tan desmesurado que está sufriendo en los últimos años este sector, ¿no? O sea, es que lo vemos, bueno, pues cualquiera que pase por cualquier municipio, es que los está proliferando muchísimo. El mayor responsable yo creo que es el propio consumidor, que se tenía que dar cuenta que pierde mucho y gana poco. Aquí está totalmente invertido. Aquí se pierde poco y se puede ganar mucho. Por un par de euros, tres, ganar hasta 1,5 millones que dábamos nosotros por 1,5 euros. Si no lo has ganado, no pierdes gran cosa, pero si lo ganas, te jubilas. Porque aunque lo cobres en 25 años, tiene la vida resuelta durante esos 25 años. Le hacemos a veces un gran favor, según he escuchado en medios de comunicación privados, que han hecho grandes valoraciones sobre este tema, que los que han cobrado premios inmediatos, el 90%, a la vuelta de 3-4 años estaban arruinados. Digo, pues mira, que sin querer le estamos haciendo un favor cuando les pagamos de forma... Periódica cada año, ¿no? Pero bueno, tenemos porque que hablar que esos son los grandes premios. Por lo menos los 25 años, de los grandes premios, porque el resto de premios se paga, pues eso. Ahora también de 600.000 euros, pero... Lo importante es cobrar y que no te haga de llegar a ser infeliz después. Porque hay que perseguir el bien, pero que ese bien de primera no termine destruyéndote. Luego, entonces, hasta esto ha sido acertado, ¿no? Lo de la industria del juego privado solo le corresponde al gobierno. Prefiere esos juegos porque recaudan muchísimo impuesto. Los de la industria del juego dirán que se justifican con los impuestos que pagan, pueden ser tratados los enfermos de ludopatía. Quiero creer que así sean sus... Pero la OIT también paga sus impuestos, porque desde que la ley lo prescribió, a partir de 2.500 euros, los premios de la OIT también tributan a Hacienda, como todos, como cualquier otro tipo de lotería. Sí, no sé exactamente con exactitud cómo están ahora arreglados esos premios. Creo que esos premios ahora han pasado a ser solo, claro, para la Lotería Nacional y para la ONCE, que ya decía la Audiencia Nacional que era contraria a derecho, que se hayan legislado un traje a medida, que ellos quedan exentos y otros por hacer la misma actividad puedan ser criminalizados según esa ley, pero que es injusta, que es contraria a derecho y por lo tanto no tiene validez. Que es por eso por lo que estamos en esta situación. A nosotros se nos deniega el pan y la sal, se nos deniega tener un sorteo propio como el que tiene la ONCE. Pero si el juego está autorizado y despenalizado y los monopolios están prohibidos, usted tiene la obligación de abrirse con claridad, con transparencia, exigiendo todo lo que deba usted exigir, pero de prohibir nada, porque el juego está autorizado y despenalizado. Yo me recuerdo que antes de tener a ningún abogado en esta casa, porque no había ni siquiera presupuesto, bueno, antes de comenzar, yo lo que me fui, afortunadamente, a una cámara de comercio y tiré de boletines oficiales del Estado y veí que el juego estaba autorizado y despenalizado y que luego ya hacían comentarios en la prensa que desde entonces se había convertido España en un gran casino. Pero en el juego autorizado y despenalizado decían que era un juego que era una actividad lúdica. Por eso se autoriza y se despenaliza. No la ponían como ser traficante de drogas o de armas o etcétera. No, reglado. Y como digo, es que cobran muchos impuestos. Es un 35% lo que les cobran a, ya no de los premios, estoy hablando de la venta, actividad. De la actividad. Por lo tanto, se ve que le conviene mucho al gobierno. Es solo el que tiene que valorar, si tiene que prohibir, si tiene que seguir como lo del tabaco, reglamentando. ¿No? Bueno, lo del tabaco está bien que pueda estar autorizado, pero es vergonzoso que un gobierno no prohíba que manipulen con tantos aditivos que meten en un cigarrillo. Que vendan tabaco puro. Eso es lo que tiene que ser, como los puros. Parece ser que los puros sí que son materia pura. No lleva papel, que lleva aminio y es malísimo por lo visto. Yo fui fumador de 2 paquetes de tabaco diario. Empecé de muy niño, lamentablemente, pero afortunadamente ya llevo 32 años sin probarlo. El gobierno lo que tiene que hacer es simple y llanamente respetar sus propias normas. Si el juego está autorizado y despenalizado y te piden un sorteo propio, que no tengas que hacerlo como si fueras clandestino, que tampoco lo somos porque llevamos todo declarado, si no ya hubieran acabado con nosotros. Los jueces también, porque no tendrían argumento para no condenarnos. Lo que ocurre es que no encuentran ningún argumento con el cual condenarnos. Y la ONCE no le queda nada más que el recurso de recurrir a los medios de comunicación y a la policía, a los gobernadores de las comunidades autónomas. No gobernadores, ahora se llama delegados de gobierno. De gobierno. Delegaciones provinciales. Autonómicas y provinciales, para que aquel que se presta, que nos machaque y le haga el favor a ellos indirectamente. Pero son los que tiran la piedra y esconden el brazo. Solo ellos. Solo tenemos denuncias en los juzgados de la ONCE. Solo de ellos. Bueno, hemos podido tener algunas laborales, cualquier empresa las puede tener. Cualquier empresa. Y nosotros podemos decir muy harto y con luces y taquígrafos que nuestra relación laboral ha sido pulcra y se puede demostrar. Y aunque haya habido un momento en que hayamos tenido que retirar una paga que hemos retirado porque si no, no dábamos de sí, pues bueno, hubo que retirarla. Era una paga que no era obligatoria, la de marzo, que la tienen muy pocas empresas y que en nuestro caso no era obligatoria. Y la mayoría lo aceptó, pero hubo algunos que no. Su derecho era y su derecho se les ha pagado como estaba establecido. Pero quiero decir, son cosas normales, naturales, no injustas. Porque no hay denuncia por impago de premios. Eso es. Y eso es lo que pues da crédito a la actividad. Eso es. Y en lo laboral, como digo, pues bueno, pues que es que te puedes ver con una economía, porque quieras que no, la sexta y la cuatro no hizo más daño de lo que al principio podía parecer. Estamos remontando. Yo creo que tienen infiltrado en todas partes la ONCE. Yo creo que, como saben que estamos remontando, tienen que volver otra vez a arremeter, no sea que cojamos demasiada fuerza. Pues que arremetan todo lo que quieran. Porque precisamente es en Andalucía, una de las zonas de España, bueno, pues donde más trabajadores tiene la OIT, más vendedores del... Y también la ONCE. Y por eso sabe que entonces allí tiene que darnos caña al mono para ver si no se mantiene en pie. Es injusto. Yo lo que pido a la sociedad, que no se deje engañar. Nosotros llevamos 30 años que se constituyó la organización, llevamos 28 años ejerciendo la actividad sin haber dejado ni una sola obligación de premios impagados, pero tampoco de seguridad social, de IRPF, de impuestos del juego, cuando lo han sacado, que nos quieren cobrar más que a la ONCE, y todo eso va a ser denunciado hasta que llegue a los tribunales europeos, hasta que llegue hasta última instancia. A la última instancia, exactamente. Es injusto y antes o después se depurará, porque aunque acabaran con Dionisio, otro cogerá el testigo. Seguro, estoy convencido, las necesidades no son por capricho, las necesidades no se eligen, las necesidades se encuentran y uno tiene que salir de ellas. Y la manera más honrada de salir de ellas es trabajando y cumpliendo con todas y cada una de las obligaciones. La vergüenza la tendrán que vivir los de la ONCE por habernos maltratado peor que los machistas a las mujeres, bueno, peor no, pero tan parecido como el maltrato de las mujeres, de los machistas a las mujeres. Los de la ONCE están maltratando a todo un colectivo de personas con discapacidad, injustificadamente. Nos quitan hasta el sueño, hasta la satisfacción de sentirnos integrados en el mundo laboral, de sentirnos realizados, de poder llevar un sueldo a nuestra casa para sacar las miserias por la puerta, por la ventana, por donde tengamos capacidad de hacerlo. Y ellos son los únicos hostigadores por no admitir la más sana, justa y necesaria competencia como todo el resto de los humanos. Y como nos buscan, nos encontrarán. Llevaba ya ni sé cuánto tiempo sin abrir la boca, ni mirar Facebook. Pero cuando te buscan y te buscan y te buscan, al final tienes que reventar. Son las 12 en punto de la mañana, las 11 para los que nos escuchan desde Canarias. Para terminar, imagino, Dionisio, que el mensaje de siempre, las puertas de la OIT están abiertas para todas aquellas personas que necesiten trabajar. Por supuesto, son las únicas que nos ocupan, nos preocupan. Y a la sociedad pedirles el apoyo, que no van a ser defraudados. Esa solidaridad ha sido compensada con miles y miles de premios, con millones y millones de premios gordos, y seguiremos cumpliendo con todas y cada una de nuestras obligaciones. Les pedimos el apoyo para que esta batalla no la ganen los ambiciosos, los egoístas y avariciosos, que la gane la justicia, las causas justas, las que todo el pueblo necesita. Dionisio, muchas gracias y buenos días. Buenos días para todos aquellos que nos siguen ante todo. Un abrazo.